incomparables serán las obras que puedes tú. Abre caminos el mar solo al escuchar tu voz. Los vientos pueden soplar si reciben tu señal. Posada la creación, reconoce que eres Dios. Incomparables serán las obras que puedes tú. Tu boca solo dirá y lo que digas se hará. Los cielos pueden pasar, mas tu palabra no pasará. Mostrada la creación, reconoce que eres Dios. Eres poderoso, eres asombroso, incomparable. Eres Señor. Las obras que puedes tú. Abre caminos el mar solo al escuchar tu voz. Los vientos pueden soplar si reciben tu señal. Osana la creación, reconoce que eres Dios. Incomparables serán las obras que puedes tú. Tu boca solo dirá y lo que digas se hará. Los cielos pueden pasar, mas tu palabra no pasará. Osada la creación, reconoce que eres Dios. Eres poderoso, eres asombroso, incomparable. Y yo publicaré tu grandeza, cantaremos de tu poder y te alabaremos por tus obras. ¡Exaltado! Eres poderoso, eres asombroso, incomparable. Que haga la eres tú.